Pablo, gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Vamos a intentar hacer la charla dinámica, interactuando un poquito para que no se me queden dormidos del otro lado. La intención de hoy básicamente es de cómo en algún punto la tecnología y puntualmente el GPS cambió el paradigma en la planificación, sobre todo en los deportes de conjunto, donde teníamos un agujero muy importante los entrenadores a la hora de poder interpretar la carga externa. Sé que algunos de estos conceptos los hablaron con Julio la semana pasada, los vamos a ir tomando, los vamos a ir desarrollando, y lo que les pido es que me vayan parando para poder interactuar y construir juntos estas tres horas de charla y de diálogo. Desde este lugar, entonces, los objetivos que vamos a desarrollar en el día de hoy es conocer los principales datos que nos da esta tecnología, el GPS, que, como decía Pablo, si bien cada vez hay más tecnología aplicada al deporte, realmente este instrumento cambió la forma de ver el deporte y la forma en la cual los equipos de trabajo, tanto en el área de rehabilitación como en el área de entrenamiento, han tenido que, de manera casi obligada, ordenar sus planificaciones y poder dosificar y empezar a hacer un trabajo un poco más ordenado. Así que, si bien esta tecnología nos da un montón de datos, vamos a tomar los principales e intentar entender lo que debemos hacer con ellos. También, por otro lado, diferenciar esta tecnología de otros elementos que se han usado a lo largo de los años a la hora de intentar evaluar a los deportistas. Sé que algunos de ustedes están ya hoy en el ambiente del deporte y les ha tocado ver seguramente distintas evaluaciones y distintos recursos que los entrenadores y los kinesios y los equipos de trabajo utilizamos a la hora de evaluar e intentar identificar capacidades en el deportista. Así que vamos a hablar un poquito de estas evaluaciones que se dan y los pros y los contras que tienen. Y por otro lado, entender un poquito cómo, a partir de esta situación de conocer la carga externa en sus distintas variantes, podemos empezar a planificar y cuáles son las formas de planificar a partir de estos datos, ¿no? Así que realmente me parece que son temas muy interesantes. Me gustaría que se puedan llevar algo de este día que les sirva realmente en el campo el día de mañana en los distintos equipos de trabajo que cada uno de ustedes les toque estar. Voy a comenzar la charla tomando unas palabras de un entrenador de Casamichana, de David Casamichana. Tiene muchos años de trabajo, de desarrollo y de investigación en el deporte de conjunto, sobre todo en el fútbol, pero en general en el deporte de conjunto. Y él dice que la gestión de cargas es fundamental para dos cuestiones. Para evitar lesiones, que muchas de estas se dan por o sobreentrenamiento o no regular las cargas, así como también para lograr una buena performance deportiva, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros podamos conocer lo que estamos entrenando nos va a permitir alejar al deportista de la lesión y, por otro lado, nos va a permitir lograr un buen rendimiento deportivo. Ahora bien, en el deporte de conjunto, todo esto se hacía bastante difícil. Algunos de ustedes, insisto, sé que están en deporte y han visto evaluaciones de los profes. Y les pregunto, fuera de lo que es el GPS, ¿qué evaluaciones conocen ustedes que se pueda tomar en el deporte de conjunto? ¿O han visto, o han escuchado, o les ha tocado alguno que haya tenido pasado en el deporte? Para que participen y abrir un poco el juego también. Les pregunto entonces, de este lugar, ¿qué evaluaciones ustedes han tomado conocimiento que los entrenadores o los kinesios hacemos en algún punto para ir detectando capacidades? El que quiera, váyame echando nomás y hablando para ir haciéndolo interactivo. La percepción del esfuerzo percibido. ¡Excelente! A ver, ¿quién fue? Ahí está. ¿Tu nombre? Juan. Juan. Bueno, Juan, justamente vos nombrás una evaluación que es muy importante, la cual no necesita de tecnología, y es la percepción del esfuerzo, que más adelante la voy a mencionar, la voy a articular con el GPS, pero esta evaluación que muchas veces los entrenadores usamos para intentar entender en algún punto más la carga interna, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poquito también de carga externa, carga interna, es muy importante. Y como bien vos mencionás y hablábamos antes en la introducción con Pablo, la puede usar el kinesio en una estancia de rehabilitación, la puede usar el entrenador en la pretemporada o interpartido. Así que esta evaluación es realmente muy, muy importante, no necesita inversión alguna y se ajusta perfectamente a cualquier deporte. Perfecto, Juan, muchas gracias por el aporte. ¿Qué otras evaluaciones han podido ustedes identificar, ver, escuchar, que se toman en el deporte de conjunto? ¿Puede ser que está entre nosotros el médico de Lanús? Capón, me parece. Pero vamos, gente, los que están en los equipos, dale, que toma el profe. Ahí está Esteban. Yo soy Esteban. Hola. Esteban, ¿dónde estás? A ver. Acá. ¿Cómo? Ahora que te busco. Te busca porque estuvo ahí haciendo maldades, Pablito, con Valdecanto, así que... Ah, estoy bien. ¿Qué estás con Fabián? ¿Trabajás con Fabián Gallucci? Claro, nuestro profe de control de carga es Gallucci. Tal cual, trabajé con Fabián Gallucci, yo trabajé muchos años con Gallucci, hice algunos también cursos con el Colo, con el profe de Luisito, soy amigo de Juanjo Romero, así que nada, estamos ahí, conozco algo del club. Está bastante conectado. ¿Qué evaluación ves que hacen? Bastante conocidos, conectados en común. Sí, te pregunto entonces, Esteban, ¿qué evaluaciones vos has visto que toma Gallucci, que toma el Colo, que toman los profes de juveniles? Ahí Carrizo creo que es el coordinador de juveniles, un profe que además está por recibir de kine y es también un gran entrenador y tiene muchos años en esto. ¿Qué evaluaciones vos ves, tanto en juveniles como en primera, que se toma para un poquito ir entendiendo qué hacer en el área de la preparación física? Porque digo, desde algún lugar los equipos deben ser transdisciplinarios. Y entonces se debe poder interactuar desde la construcción de este deportista en este equipo de trabajo. Por eso es tan importante que podamos entender estas aristas. Y te pregunto, Esteban, entonces, ¿vos qué ves hacer a los profes, a los kines? ¿Qué evaluaciones has visto? Sacando lo que se te pese. En cuanto a evaluaciones, mucho el Colo, le gusta mucho el T-1000, que es el que más usa, me parece. No sé si... Excelente. Se escucha. Hola. T-1000, ¿está muy bien, Esteban, lo que decís? Hola. Sí, está muy bien lo que decís. No se había cortado, perdón. Está muy bien lo que decís, en el fútbol se toma el test de 1000. En lo personal comparto que el test de 1000 es sencillo, es simple, no hay mucho margen de error, con lo cual el jugador no te puede sacar ningún tipo de ventaja, como a veces lo hace en el yo-yo, donde te arranca antes, te frena antes, y es difícil de controlar. Son test distintos, pero bueno, tomo lo que decís, que toma el Colo, el test de 1000. Ahora, así como el test de 1000, otros test, algunos vamos a hablar un poquito más en detalle, como los test sobre la alfombra de salto, no sé si lo han visto, si lo han escuchado, los test de Bosco, todo el protocolo este que se realiza sobre la plataforma, así como el test de 1000 y otros, nos permiten individualizar a los jugadores, detectar fortalezas, detectar debilidades, nos permiten quizás poder dar un trabajo diferenciado, pero lo que no nos permiten claramente es algo que debe ser gestionado por los entrenadores conjuntamente con los equipos de trabajo y el médico de kine, que es la dosificación de carga. Uno con el test de 1000 lo que puede hacer es decir, vos estás en el grupo 1 o estás en el grupo 5, pero lo que no puede hacer con el test de 1000 es dosificar la carga a lo largo de los microciclos. Estas estructuras cortas de entrenamiento, mínimas, que vieron algo con Julio la vez pasada, no me va a servir para esto ni el test de 1000 ni el test de salto. Voy a poder identificar fortalezas, debilidades, agrupar en nivel 1, 2, 3, 4, pero no voy a poder dosificar carga. Entonces, desde esta slide inicial que propone Casamichana, un aspecto fundamental en el entrenamiento, que es la dosificación de las cargas. Hasta ahora, hasta la aparición de esta tecnología del GPS, ningún test de los que tomábamos en preparación física en el deporte de conjunto nos permitía dosificar la carga ni en un periodo más largo, en un macrociclo, ni en un mesociclo, ni en esta estructura mínima que llamamos microciclo de entrenamiento. ¿Todos comparten esto? ¿Pueden llegar a ver esto? Este dilema que teníamos los preparadores físicos, no teníamos la forma de nutrirnos de datos que nos permitan tomar conductas sobre la dosificación de carga. ¿Sí? Entonces lo que hacíamos era etiquetar, evaluábamos para etiquetar. Tiene buena fuerza explosiva, tiene un buen consumo indirecto, una buena capacidad de salto, etcétera, etcétera. Pero con esos datos después, mucho no podíamos hacer. Entonces, claro, no nos servían los tests ni para evitar lesiones, algo que encontremos en algunos tests específicos, asimetrías importantes, ni tampoco para lograr la mejor versión del deportista al fin de semana. ¿Sí? ¿Comprenden esto? Bien, entonces, avanzando, vamos a hablar un poquito de la carga externa y la carga interna. ¿Qué es la carga interna? Es todo aquel estímulo que se propone al deportista y que va a generar un desequilibrio fisiológico interno o una adaptación interna. Cada propuesta desde la preparación física que hacemos los entrenadores representa la carga externa, que va a tener una connotación en la adaptación fisiológica interna al deportista. Y en cuanto a carga interna, podríamos citar seguramente muchas de las cuestiones que han hablado con Massa. Son aspectos del lactato y de las zonas y las áreas fisiológicas y la frecuencia cardíaca y de los umbrales aeróbicos, anaeróbicos y de cómo aumenta exponencialmente la concentración de iones hidrógeno, lactato a partir del umbral anaeróbico, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son respuestas de la carga interna que van a ser consecuencia de la propuesta física del entrenamiento, ¿sí? Yo propongo 10 pasadas de 300 metros, las 10 pasadas al 85% del consumo del deportista, esta propuesta es la carga interna, la externa, perdón, las 10 pasadas de 300 metros. ¿Cuál será la carga interna? Bueno, la concentración del lactato en esas pasadas, la frecuencia cardíaca, la frecuencia ventilatoria, la concentración del CPK si se quiere. Esta respuesta fisiológica interna es valga la redundancia, la carga interna. Y la carga externa son las 10 pasadas de 300 metros. Ahora, esta carga externa va a tener determinadas variables, va a tener magnitudes importantes que debemos conocer. Nosotros debemos intentar, antes de la respuesta de la carga interna, saber con esa propuesta de carga externa qué va a estar pasando en el organismo de esa persona. Yo tengo que conocer, cuando propongo una carga externa, cuando propongo un trabajo físico, tengo que saber de antemano o intuir o tener un contexto de qué va a estar pasando en la carga interna de ese deportista. Perdón. Todo el tiempo debo tener esa capacidad de conectar qué va a estar pasando en la carga interna. Si yo propongo, por decir, y cambiemos de deporte, un deporte cíclico, en el pedestrismo, 10 kilómetros aeróbicos o subaeróbicos, esta es la carga externa. Yo sé que en la carga interna va a haber una concentración de lactato de 3, 4 milimoles, va a haber una frecuencia cardíaca de 70%, 65%, va a haber una frecuencia ventilatoria por debajo del umbral aeróbico, etcétera, etcétera. No va a hiperventilar. Sí. Entonces, yo cada vez que propongo un trabajo físico, debo conocer qué precio va a pagar el organismo para compensar y para resolver esa actividad. Esta relación la debo tener siempre presente. Desde este lugar, entonces, desde entendiendo cuáles van a ser las adaptaciones fisiológicas internas que van a demandar en cada uno de mis deportistas esa propuesta de trabajo, las cargas de trabajo, los entrenamientos, básicamente podrán ser cargas excesivas, cargas de entrenamiento o entrenables, cargas de mantenimiento, cargas de recuperación o cargas ineficaces. Vamos a los extremos. Y vamos de nuevo al deporte cíclico, que es un poquito más sencillo para entender. Si yo tengo una persona que por microcircula de entrenamiento que veían la vez pasada con Julio, maneja 50 kilómetros en un microciclo, en el total de esos, si se quiere, 7 días para pautar una ventana determinada, y a la semana siguiente paso de 50 kilómetros a 150 kilómetros, definitivamente esa carga va a ser excesiva. Esa carga externa va a ser excesiva porque biológicamente yo fui preparando al deportista para tolerar 50 kilómetros. Esto es algo que nos va a llevar a la lesión claramente y al sobreentrenamiento. ¿Cómo hacíamos para tener estos datos en el deporte de conjunto? Antes de la aparición del GPS era imposible. ¿Sí? Era imposible. Por otro lado, la carga puede ser ineficaz. ¿Sí? Si el deportista viene manejando en cada microciclo 50 kilómetros y hace 5, esa carga no tiene incidencia alguna sobre el umbral de entrenamiento. No quiebra en lo absoluto el umbral de entrenamiento. Y ya vamos a ver en la charla de hoy cuáles son esos umbrales o cuáles son esas zonas en las cuales manejo cierta seguridad en el entrenamiento de la persona y cuáles son zonas de riesgo desde contemplar variables de la carga externa. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, sí. Excelente. Entonces, y sumando conceptos a esta carga externa, vamos a entender algunos conceptos o algunas magnitudes de esta carga externa. Esta carga externa va a tener un volumen. Vamos a tomar lo que dice un autor muy conocido, que es Bompa. Hay un montón de autores, y lo que le quiero pedir perdón a todos ustedes, que en preparación física, lamentablemente, no hay mucho consenso, como sí ocurre en medicina en un montón de especialidades y en un montón de situaciones, ¿no? Donde se llegan a consensos y dentro de todo hay un acuerdo. Bueno, en preparación física esto es muy difícil, les diría casi que no existe, no hay algoritmos, no hay consenso, con lo cual uno siempre debe empezar hablando diciendo en qué piedra está parada, o está parado, ¿no? Porque, y lo digo como un déficit de esta ciencia del entrenamiento, donde realmente tenemos grandes falencias y una de ellas es que no logramos que haya ni chicos, ni medianos, ni grandes consensos. Con lo cual, tomamos autores, intentamos hacer la experiencia propia y sumar en función de lo que uno va interpretando. Pero voy a tomar ahora entonces, si les digo, un autor que es Bompa, que nombra tres magnitudes muy importantes de esa carga externa, trabajo que le damos al deportista, que son el volumen. Esa carga externa tiene un volumen determinado, pueden ser 10, 5, 12, 15 kilómetros, tiene una intensidad determinada, puedo correr al 50% del consumo, al 70, al 85, al 100, ¿sí? Puedo correr puedo usar la frecuencia cardíaca el que quiere, y también de esto podemos discutir muchísimo, pero puedo correr al 60% de la frecuencia cardíaca máxima, al 80, al 90, al 100, ¿sí? Esta es la intensidad. Y hay una densidad también, que es la relación entre el trabajo y la pausa. Estos tres aspectos de la carga son muy importantes de tener en cuenta porque los tres van a repercutir en la carga interna. Si yo me paso de volumen, va a repercutir en la carga interna. Si yo me paso de intensidad o si, digamos, dosifico la intensidad, esto va a tener una implicancia directa en la carga interna. Y si yo varío la densidad, es decir, la relación entre los trabajos y las pausas, esto también va a tener una repercusión importante en la carga interna. Imagino habrán hablado mucho con Massa sobre el shutter largo, el shutter corto, la utilización del lactato como fuente de energía, etcétera, etcétera. Bueno, muchos trabajos continuos, intervalados, ¿sí?, donde la intensidad aumenta y baja, tiene como objetivo reutilizar ese lactato en fibras que tienen un funcionamiento más. Y de esta manera que no aumente exponencialmente la concentración del lactato. Entonces, después podemos también dividir ácido lácteo, lactato, pero lo digo en términos generales. Entonces, esa densidad, esa relación entre el esfuerzo y la pausa, es algo que va a tener gran implicancia en la carga interna de cada uno de nuestros deportistas. Ahora bien, ¿qué otro problema tenemos en el deporte de conjunto? Que todo esto que venimos hablando hasta ahora, de carga interna, carga externa, lo que el deportista está preparado, los umbrales, obviamente la genética influye siempre, es individual. En un deporte de conjunto, en el rugby, en el hockey, en el fútbol, los planteles, más o menos, son 30 jugadores, son 30 personas, en los cuales, y cada vez estoy más convencido de esto, en los cuales hay que trabajar a cada uno de ellos respetando su condición individual, porque les puedo asegurar que son extremadamente heterogéneas. ¿Y por qué son tan heterogéneas? De inicio, por la edad cronológica de cada uno, porque en un mismo plantel tenés personas de 18 años y personas de 40. Por el pasado deportivo de cada uno y su base de entrenamiento. Por el pasado de lesiones. No es lo mismo un jugador que viene de romperse dos veces los cruzados, de cuatro desgarros de isquio, de una pubalgia que estuvo 8 meses dando vuelta, que un jugador que hasta el momento llega casi limpio de lesiones. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque a la hora de interpretar la carga que yo estoy aplicando a un determinado deportista, a un equipo, debo tener en cuenta todas estas esferas que van a tener una incidencia en cómo va a impactar la carga, cómo va a impactar el entrenamiento en cada uno de estos individuos. Y entonces vamos a mencionar algunos aspectos ahora de la carga externa. Y luego de esto les voy a hacer una pregunta a ustedes. Algunos aspectos de la carga externa son la duración de los desplazamientos, ¿sí? Específicamente en deporte conjunto, la intensidad de esos desplazamientos, la distancia recorrida total, la relación entre la acción, la pausa y nuevamente la acción, ¿sí? La relación que hay entre acciones de mediana, baja o alta intensidad con su pausa respectiva, y obviamente los desplazamientos a alta intensidad. Por otro lado, algunos aspectos de la carga interna van a ser la frecuencia cardíaca, el consumo máximo de oxígeno, algunas variables bioquímicas, la lactacidemia, la depresión muscular. Pero entonces yo le pregunto ahora, si en algo estamos de acuerdo todos, médicos del deporte, profes, kines, técnicos, que es muy importante conocer la carga externa del jugador. Entonces yo les pregunto a ustedes, en una sesión de entrenamiento, ¿sí? Imaginemos entrar en calor con el profe, un trabajo determinado, una coreografía con pelota o sin ella, con el desarrollo de alguna capacidad física, y después pasan con el técnico a hacer reducido, trabajo de definición, un trabajo táctico. Les pregunto a ustedes cómo antes de la aparición del GPS podíamos mensurar la duración de los desplazamientos, la intensidad de los desplazamientos, la distancia recorrida, el tiempo y la relación esfuerzo-pausa. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? ¿Cómo hacíamos los equipos de trabajo para poder planificar, para poder armar un trabajo y lograr que el deportista llegue a su mejor momento el sábado o el domingo? ¿Qué tal, Santi? A mí se me ocurre percepción nada más. Excelente, ¿tu nombre? Luis. Luis. ¿Test de fuerza máximo? Bien, hoy vamos a hablar del test de fuerza máxima, está muy bien, vamos a tocar los dos temas. La percepción de esfuerzo sería, hasta el momento, la única forma que podríamos encontrar en entender si llega en buen o mal estado al día del partido, que es lo más importante, básicamente, llegar con resto y supercompensado al día del partido. El problema que tenemos en el deporte conjunto, y ni hablar en el fútbol, donde obviamente todos entenderán, hay grandes intereses, es que el deportista te diga la verdad. En la teoría es fantástico esto, pero anda a preguntar la percepción de esfuerzo el día que el técnico dio la lista de los que estaban convocados y los que no, ¿no? O sea, esta percepción de esfuerzo, desgraciadamente, está sujeta a que el jugador crea que si te dice más, queda afuera, queda adentro, si te dice que está cansado, por ahí vos pensás que... O sea, hay una interpretación de parte del deportista que a veces vuelve o convierte a esta evaluación en un test no del todo fidedigno. Insisto, me ha tocado, yo lo he hecho y tengo testigos de andar preguntando percepción de fuerza, qué sé yo, y la verdad que el día que el técnico da la nómina de los que están concentrados, los que no, o simplemente hizo un trabajo táctico y ya para un equipo que en teoría va a ser el equipo titular y pone otro equipo de sparring y demás, ya ahí les cambió la percepción de fuerza a todos, la verdad. O sea, el que quedó afuera de la nómina, es difícil creerle, ¿no?, en lo que me dice. Y la verdad que después a veces, cuando uno saca del contexto al jugador y le pregunta, el jugador confiesa que muchas veces esta devolución es más especulativa que real, ¿no? Con lo cual, esto pasa a ser un dato importante, pero que está supeditado a un montón de cuestiones. Pero comparto que hasta la llegada del GPS quizás era lo mejor. Por otro lado, el test de fuerza máxima, que también nombraban ustedes, es un test que se toma, que se evalúa, pero no intracompetencia, no en periodos en los cuales jugamos sábado a sábado. Ahí no tomaríamos un test de fuerza máxima. Y en caso de tener este dato de test de fuerza máxima, seguramente me permita diferenciar los grupos para trabajar la fuerza potencia, la fuerza explosiva, la fuerza en deporte de conjunto, básicamente explosiva y potencia, con una carga específica para cada uno. Pero, ¿qué me olvido? Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. ¿De qué variable clave para el deporte de conjunto me estaría olvidando si testeo fuerza máxima? De la velocidad. De cada jugador, pero me estaría olvidando de la velocidad. O sea, en el deporte, hablemos básquet, fútbol, hockey, rugby, es muy importante la fuerza máxima para entender capacidad de reclutamiento, para entender, obviamente, esta capacidad en su máxima expresión, pero no estoy contemplando algo que va a ser muy importante en el deporte conjunto, que es la velocidad a la que logre el reclutamiento de unidades motoras, ¿no? Que casi es más importante que la fuerza máxima. Porque yo puedo tener un valor de fuerza máxima altísima, pero si ese reclutamiento no lo hago también a altísima velocidad, voy a tener algún desfasaje para llegar en tiempo y forma a los requerimientos del partido. Entonces, y ya vamos a ver cómo, nos vamos a meter algunos test, cómo podemos evaluar conjuntamente o relacionadas una y otra fuerza. Hay algunos clubes, hay algunos equipos que utilizan para valorar el estado de forma de sus deportistas el test de salto. Vieron que algo nombramos hace un rato de la plataforma de Bosco y el test de salto. Más adelante en la charla lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero algunos entrenadores, algunos cuerpos técnicos, toman el test de salto para intuir a partir de la altura alcanzada en un contramovimiento si el deportista está o no en su estado óptimo. Se toman dos saltos, tres saltos, valoran la altura alcanzada y si tu promedio de altura son 43 centímetros, si ese día saltaste 38, bueno, hay fatiga. O hay una zona que está por lesionarse, o hay una fatiga, o algo está pasando. Con lo cual lo cuida el jugador o se busca alguna estrategia. Lo que pasa es que en este sentido también es difícil, porque te saltó 3 centímetros menos el jugador, decidir cuidarlo por ahí, ¿no? En un salto que termina siendo algo inespecífico para lo que es el deporte. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, señor. Sí, entendemos que sí, perfecto. Les pido que me corten y que me pregunten. Que no hay ningún trabajo que mida eso, que lo último que decís. Perdón, no te escuché bien, pregúntame de nuevo. No, de la última afirmación que vos me decís, el test del salto, vos tenés un promedio de lo que en condiciones normales salta él. Después, sí. En relación al rendimiento o como una previa a una lesión, ¿no hay ninguno de la parte de entrenamiento físico como un trabajo de registro de eso? Es buenísima la pregunta. Hay algunos estudios que correlacionan la disminución de la saltabilidad o de estos test de fuerza explosiva, como puede ser un contrarrumen sobre alfombra, con la mayor incidencia de lesión, o incluso algunos lo relacionan con la posibilidad de acelerar. ¿Sí? Hay un trabajo lindo de un entrenador extremadamente también capaz, que es Gustavo Zubeldía, que relaciona justamente esto, la saltabilidad con la capacidad de aceleración y demás. Hay trabajos que lo han estudiado. Lo que yo les pregunto a ustedes, ¿quién me hablaba recién? Juan, yo te pregunto lo siguiente. Juan, suponete que vos estás en un cuerpo técnico, está el profe, el técnico y vos. Están evaluando con la alfombra de salto, la plataforma de salto, la de Bosco. Bien, los jugadores van llegando, una mínima entradita en calor, un protocolo ya preestablecido, dos contra move and jump. Y tenés uno que te saltó 3 centímetros menos, suponete. Le preguntás al deportista. Viene Pablo Matamala y te salta 3 centímetros menos. Entonces vos me preguntás, Juan, Pablo, saltaste 3 centímetros menos, ¿cómo te sentís? Te digo, Juan, me siento perfecto. Ayer entrené, estuve bárbaro, hoy me siento perfecto, no me duele nada. Y el técnico me estaba por poner de nuevo el sábado. ¿Qué haces? ¿Me sacás porque saqué 3 centímetros menos? No, yo como médico me sirve a mí decir, algo hiciste porque estás saltando menos de tu promedio. No te voy a sacar el equipo, pero está yo voy a hablar perfecto. Con vos. Perfecto, es verdad, Juan, lo que decís, hay algo que puede ser incluso cognitivo. Claro que sí. ¿Dónde está? Por ahí durmió mal, por ahí hizo mal, por ahí estaba sin ganas para hacer el salto, estaba de mal humor, por ahí está cansado de todas las mañanas que le tomes el salto. Entonces lo que nos va pasando muchas veces en los equipos de trabajo es que uno puede evaluar, pero debe ser consciente de que cada cosa que uno hace, en algún punto, lo digo entre comillas, pero fastidia al deportista, ¿no? Entonces debemos ser cautelosos de aquellas cosas que hagamos con los deportistas nos permitan de alguna manera tomar conducta, poder colaborar en el proceso y no quedar en esa situación de ni, ¿no? En medicina ustedes lo tienen muchísimo más claro que yo, de ir por el camino que nos va permitiendo en cuanto a estudios, imágenes, etcétera, etcétera, que nos permita tomar conducta. Esto en algún sentido tiene alguna similitud. Entonces, a veces estos test, como otros que se toman, inespecíficos, nos dejan en jaque. ¿Qué hago? Como bien decís vos, te sentás con el deportista y le decís, contame qué hiciste, no puede ser que te sientas 10 puntos, o dormiste mal, o venís cansado, se puede buscar algo. Pero la verdad es que, por ahora, y después vamos a ir avanzando en la charla para sumar cuestiones, por ahora sería un dato nada más. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito entonces en un trabajo que es viejo, que es del 2005, pero que me gusta mostrarlo para que quede claro cómo lo que ocurre con la carga externa y su relación con la carga interna tiene una gran incidencia en función de cuál es la base de ese deportista. O sea, las consecuencias que tenga lo que nosotros hacemos tienen una implicancia directa con la base y con aspectos individuales de cada uno de nuestros deportistas. En este estudio, que ya es viejito, como les decía, el 2005, muestra claramente, después lo pueden buscar si quieren, dejo referencias también al final de la charla, cómo en personas no entrenadas, trabajos del 50-60% de la fuerza máxima permitían ganar fuerza máxima, aumentar el RM. Personas no entrenadas trabajaban en periodos de 8 a 12 semanas, en porcentajes que iban del 50 al 60% de su RM, y esto les permitía ganar fuerza máxima. ¿Por qué? Porque mejoraba la coordinación intra e intermuscular, y porque su base era tan mala que hagan lo que hagan, mejoraban, hablando rápido. Ahora, cuando nos encontrábamos con deportistas entrenados, íbamos a tener mejora en su fuerza máxima si aplicábamos cargas del 80 al 85%. Si no, no quebrábamos este umbral del cual hablábamos hace un ratito. Y en deportistas extremadamente entrenados, para tener mejora sobre la fuerza máxima, necesitábamos trabajar arriba del 90% de su RM. ¿Todos tienen claro lo que es un RM? Vamos, cortito voy a hablar lo que es un RM. dentro de lo que es la capacidad de fuerza, el RM es... Lo tenés muteado, Juan. Estás muteado, me parece. Acordate que somos médicos, contanos. Por eso, vamos contando. Yo lo que les pido es que me paren todo el tiempo y me pregunten para que de esta manera haya una buena interacción y no se me queden dormidos a lo largo de esta tarde. El RM es un test que hacemos muchas veces los profes, donde buscamos la máxima capacidad de hacer fuerza de un deportista en un ejercicio determinado, en un grupo muscular determinado, al cual le pedimos que haga un movimiento y que no pueda hacer dos. O sea, fuerza máxima es una evaluación individual de cada deportista que busca evaluar un grupo muscular determinado en un ejercicio determinado. Entonces, yo voy a tener un RM, la evaluación de un RM de banco plano, por ejemplo. Banco plano, ¿sí? Para pectoral, sobre todo para pectoral mayor, un poco el deltoides anterior, etc. Yo hago una evaluación de RM de banco plano. Voy a ir incrementando la carga gradualmente con pausas, con las pausas correspondientes, hasta que mi deportista haga un movimiento y cuando quiera hacer dos se le cayó la barra en el pecho y no lo pudo hacer. Obviamente está cuidado, ¿no? Para que no pase esto. Pero ese peso para ese ejercicio en el cual mi deportista hizo un movimiento y no pudo hacer dos, es la fuerza máxima. ¿Está bien? Esta fuerza máxima es individual. Santiago, una pregunta. Sí. ¿Cuál es el intervalo que le da descanso entre, digamos, serie y serie para empezar a subir? Es buenísima la pregunta. En esto sí, los profes nos hemos puesto medianamente de acuerdo y hay un protocolo para tomar RM, para no irnos demasiado, pero para que tengan en cuenta ustedes, este protocolo implica que tu deportista entre la quinta y la sexta serie ya tiene que estar llegando a su RM, porque si vos tardaste 15 series en hacer y llegar a tu RM, lo fatigaste en el testeo. O sea, si le pifiaste mucho en el incremento de carga y tuviste que hacer 15 series para llegar al RM, lo fatigaste vos en el test. Entonces, en la quinta, la sexta serie, tiene que ya estar llegando a tu RM. La pausa en las primeras series, donde iniciás trabajando el 50-60%, es de aproximadamente 2 minutos. Y cuando ya estás arriba del 70-75%, la pausa es de 3 a 5 minutos. ¿Sí? Promedio 3-4 minutos entre una ejecución y la otra, entre una serie y la otra. La pausa es grande porque debe reponerse tanto la fibra como todo el sistema neuromuscular. Toda esa, o sea, debe repolarizar todo el sistema neuromuscular para volver a tirar nuevamente y reclutar todo. Vos estás buscando que reclute todo lo que tiene. Y en ese RM te va a reclutar todo. Todas las unidades motoras que puedas las va a reclutar para resolver ese ejercicio. Entonces, en términos generales, la pausa es grande, es importante para que la pausa no esté condicionando a la expresión de la fuerza máxima. Y es individual, de un grupo muscular y de un ejercicio. Solo a modo de comentario, para que ustedes lo sepan, en lo que son pesos libres, y llamamos pesos libres a un banco plano, a una sentadilla, es lo mismo tomarlo en cualquier aparato, por decirlo, o en cualquier gimnasio. Cuando el testeo es realizado en una máquina que tiene poleas, las poleas por donde cruza, por ejemplo, un dorsal polea, un remo polea, aquí el testeo va a ser específico a una máquina, porque las poleas distribuyen la fuerza de distinta manera, con lo cual no me va a servir evaluar a mi deportista en un club, me sirvo con una polea y me voy a otro club de rugby y lo comparo, no me sirve en lo absoluto. Sí, si realizo peso libre. Yo hace muchos años trabajé 3 años en rugby y tomábamos banco plano, sentadilla, etcétera, y era lo mismo en cualquier gimnasio, porque sin banco plano levantaban 130 kilos, eran 130 kilos. ¿Sí? Porque es peso libre, no está distribuida la carga con ninguna polea. Ahora, pasando un poquito de este aspecto de la fuerza, y que son testeos que se toman en, a veces en fútbol o en deportes de conjunto, en el rugby no hay problema, pero en fútbol o hockey, no se toma un RM, se toman 3 RMs o 5 RMs. ¿Y qué es esto? Es el peso con el cual el deportista puede hacer 3 repeticiones, pero no 4. Esto sería 3 RM. O 5 RM. Sí, justo te iba a preguntar eso, Santi. Que Pablo, perdón. Ah, Pablo. Ah, pues decía Santi Sarragón, no sé por qué. Ok, no importa, Pablo. Eso te iba a preguntar, si en algún momento, yo estoy en Banfield justo, lo que vi, que por ahí hace un par de años se notaba más, es que la gente se buscaba siempre el RM, ya sea fútbol, básquet, rugby, y después de bastantes años ahora están apuntando al 5RM o 3RM. Si eso Perfecto. Por ahí antes era así, o fue una escuela de cada profe. Es buenísima la pregunta. Son RM. No, hoy no se toma un RM, porque ni en fútbol ni en hockey, el jugador, el deportista, está preparado para hacer esa fuerza máxima. Es riesgoso el test. Vos pensás que durante 10 meses, o 8, 4 meses, en la etapa de competencia, el deportista no está ni cerca de hacer un RM. Entonces vos, 2 meses al año, le tomás un RM y hay riesgo de lesión y no te agrega demasiado tomar 1, 3 o 5 en la planificación. Lo que sí es muy peligroso, el llevar al límite de las estructuras osteomusculares, osteotendinomusculares a un deportista en un test. Pensemos que el RM compromete, obviamente, la unidad muscular, la unidad tendinosa y la unidad ósea. Y la unión tendón-hueso, ¿no? Porque a veces se dan abulsiones y demás. Entonces, desde este lugar, los profes hemos intentado cuidar al deportista para no exponerlo a esta lesión y tomamos 3 o 5 RM. Ni hablar en evaluaciones como sentadilla, donde la carga es axial, en general no hay fortalecimiento de la zona media como para exponer a una carga axial tan alta. O sea, digo, las piernas del deportista sí son muy fuertes, pero no hay una estructura que contenga y sostenga esa posibilidad de movimiento. Y vos vas a ir subiendo la carga hasta que en una sentadilla se te dobló y te hizo una hernia. Se quedó 15 días. Entonces, los profes nos hemos ido alejando de ese RM por una cuestión conservadora y porque entendemos que no nos da información extra y que sí nos puede meter en un gran despelote si le tenemos que ir a avisar al técnico que se nos rompió evaluando sentadilla el jugador que en 15 días tenía que estar dentro del campo, ¿no? Pero perfecta la pregunta, así tal cual, y ahora vamos a ir hablando un poquito más de estos test de fuerza. Pero fíjense ustedes cómo el pasado de cada deportista y la base de cada deportista tiene una gran implicancia en cómo va a impactar esa carga externa en su nivel de entrenabilidad. Vos tenés un equipo, fútbol, rugby, hockey, básquet, 10 pasadas de 300 metros, en un minuto, 10 pasadas de 300 metros en un minuto, tiene una connotación completamente diferente en su carga interna. Entonces, para uno va a ser una carga excesiva, para otro una carga de entrenamiento, para otro una carga ineficaz. Y como hablamos esto, un montón de aspectos entran en juego. Entra en juego hasta la biomecánica de la carrera. Quienes sean más coordinados y más eficientes en la carrera van seguramente a tener menor carga interna, porque es irreemplazable la eficiencia en el movimiento. Entonces, seguramente tengan menor compromiso que alguien que corre una va enorme y con un tiempo de contacto horrible y con cero técnica. Entonces, el costo fisiológico del que corre horrible en 10 pasadas de 300 metros va a ser enorme, o en pasadas de 500, de lo que sea, hablando de un entrenamiento intervalado intensivo, ¿no? Que será discusión de otro momento, si nos paramos en intervalados intensivos, si nos paramos en intermitentes, si nos paramos en intermitentes metabólicos, en intermitentes neuromusculares, en intermitentes técnicos, en intermitentes tácticos, nada, será discusión de otro día. Pero lo que sí nos debe quedar claro, hoy hablando de entrenamiento, es que la respuesta interna de esa carga externa debemos individualizarla, debemos conocerla. ¿Sí? Y en esto apunta el deporte de conjunto. Pablo, ¿te puedo decir un ejemplo que tengo hace poquito y estoy renegando con los profes? Pero sí. Bueno, hace poquito viste que arrancó futsal de vuelta. Sí. Bueno, yo estoy en con otro compañero más que está acá en el grupo, en futsal en la primera de Banfield. Obviamente ellos están acostumbrados a estar sin médico durante los entrenamientos y ahora por un tema de AFA, COVID y todo ese tema tenemos que estar. Conclusión, hay un caso puntual, viste que es amateur acá, el futsal, y bueno, trabajan cada uno por su parte.